Señor McEwan, ayúdeme con el argumento hasta donde usted pueda o quiera contar. Porque aquí tenemos a un narrador que es un feto, le quedan pocas semanas para nacer. Sus padres están separados de manera provisional y la madre tiene un amante, que es el cuñado, el hermano del marido. Y este feto es testigo de un complot, porque la mujer y el amante lo quieren asesinar. ¿Con qué objetivo? ¿Qué podemos contar? I was very fortunate. Tuve mucha suerte con la primera frase. Aquí estoy, boca abajo dentro de una mujer que me rondaba la cabeza un día y pensé que era un regalo de los dioses. No sabía quién hablaba, pero sabía que estaba boca abajo dentro de una mujer, así que debía ser un feto. Estaba releyendo Hamlet, así que eso también me rondaba la cabeza y ambas cosas se enredaron. Un personaje de estas características ya se ha utilizado en la historia de la literatura, pero estará usted de acuerdo que era algo muy arriesgado, ¿no? Creo que a los escritores les gustan los riesgos. Una vida creativa sin riesgo no es creativa en absoluto. Siempre es necesario el elemento de riesgo, de sorpresa, quizá incluso de peligro. A veces te sientes en la cuerda floja y sin red debajo. El lector espera que caigas. Te has metido en una situación extraordinaria y ridícula. ¿Puedes salirte con la tuya? Es como un crimen. ¿Se puede cometer el asesinato perfecto? Este personaje, este feto, este narrador, opina absolutamente de todo. De hecho, le da patadas a la madre para despertarla, para que así ponga la radio y pueda escuchar las noticias de la BBC. Y él reflexiona sobre temas como pues, el colapso demográfico, sobre los refugiados, sobre el cambio climático. ¿Esas opiniones del narrador son en buena medida las suyas? Supongo que es como Flaubert. Madame Bovary, c'est moi. Sí. De nuevo es la libertad que me ofrece un narrador tan joven para dar mi propia opinión del mundo. Creo que hay un par de puntos de divergencia, pero en general sí, le dejo hablar por mí. El narrador se muestra muy satisfecho de nacer en Inglaterra. De hecho, él dice, me conformo, podría haber nacido en Corea del Norte, donde la sucesión es también incuestionable, pero escasean la libertad y la comida. Es un feto muy preocupado por su futuro y por su propia supervivencia, ¿no le parece? Como al resto de nosotros, a todos nos preocupa el futuro. Sí, su primera elección era Noruega, por su enorme riqueza. La segunda, Italia. Y la tercera, Francia. Pero le toca al Reino Unido. ¿O no tan unido? Sí, tenemos una monarquía y una sucesión indiscutible, como Corea del Norte. Pero tenemos comida y libertad. Como mi narrador está en los límites del mundo, a punto de nacer, al borde de la vida, su posición es perfecta para preocuparse por el tipo de mundo al que va a acceder. Sus angustias son las mismas que hemos sentido todos. ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor, más seguro, más amable y más justo? Se habla mucho, y usted lo ha comentado, de las referencias con Hamlet. De hecho, está, por ejemplo, el personaje de Claudio en la obra de Shakespeare. Pero, ¿no le parece a usted que esas digresiones delirantes que aparecen en su novela tienen mucho del Tristram Shandy de Laurence Sterne? Hay un guiño a Tristram Shandy. Sobre todo a la famosa obertura, que descansa en la concepción del protagonista, que nunca va mucho más allá. Mi ambición era un poco distinta a la de Laurence Sterne. Yo en todo momento estaba escribiendo una novela breve que iba a terminar con el principio, con el nacimiento. Así que ahí se separan las dos. Pero su pregunta nos lleva a otra más amplia sobre los escritores y toda la literatura que tienen tras de sí. Nunca he sido capaz de escribir una novela sin el eco de Jane Austen, Shakespeare, Dryden, Fielding, Lawrence Stern. Siempre están ahí. Por lo que tiene de thriller su libro, evidentemente hay giros que son sorprendentes, que no podemos desvelar, y por lo tanto los personajes en general también tienen comportamientos a veces que nos sorprenden, ¿no? Pero salvando el personaje de Claude, el tío, que es un personaje muy transparente, que es muy superficial, el resto, tanto el matrimonio como el propio feto, son personajes, yo creo que muy ambiguos, es decir, tienen muchos matices, a veces nos caen bien, pero a veces nos caen fatal. Well, I must disagree with you a little. Debo disentir un poco en lo de Claude. I was trying to make. Mi intención era retratar a un hombre profundamente aburrido y al mismo tiempo poseedor de un gran atractivo sexual. Y para una mujer que se enamora de él, esta es una combinación fatal. En cuanto a la madre del narrador, Gertrude, son sus orígenes, por supuesto. Pero Trudy, es como usted ha dicho, es bondadosa, pero también es una asesina. Ya sabemos que algunos de los grandes monstruos de la historia eran muy tiernos con los niños. Es uno de los misterios interesantes del mal. Le ha salido una novela inquietante por lo que tiene de thriller. Yo creo que también le ha salido una novela social por lo que tiene de crítica a la sociedad que nos rodea, pero desde luego le ha salido una novela muy divertida. Hay situaciones realmente delirantes. Pienso, por ejemplo, cuando los dos amantes mantienen relaciones sexuales y hay un momento en que el narrador, el feto, dice: no todo el mundo sabe lo que es tener a unos centímetros de la nariz el pene del rival de tu padre. ¿Usted se ha reído escribiéndola? I had a lot of fun. Lo he pasado muy bien, desde el principio. No es que me riera mucho, pero no dejaba de pensar, estoy disfrutando tanto que aquí hay algo que va mal. Me estoy divirtiendo mucho y quizás esto sea un error. Quizá no he puesto la distancia adecuada. Estoy escribiendo un jeu d'esprit. ¿Será tan divertido para el lector como para el escritor? Es una novela con solo 5 personajes. Está el matrimonio que se separa, está el feto, está el tío Claude, el amante, y está también una alumna, Elodie, que es una alumna del padre de John. ¿Pero no cree usted también que la casa, esa mansión que está sucia, dejada, casi tiene condición de personaje? La casa está en un estado totalmente ruinoso. Es el telón de fondo perfecto. Mi castillo de Elsinore, por decirlo así. No solo para el asesinato, sino también para el hundimiento moral de la pareja que trama el crimen. Nunca sacan la basura, que se acumula en el recibidor. Hay moscas, goteras, la casa apesta. Es un verano caluroso. Se convierte en la manifestación de un estado mental. No solo de los dos que planean el asesinato, sino que ese es el mundo caótico al que mi narrador está a punto de unirse. Siendo una novela con tan pocos personajes, ¿no la vería usted en el teatro? No me lo había planteado así. No sé cómo se interpretaría el feto. Cuando terminé esta novela pensé, al menos con esta no he de preocuparme por llevarla al cine, como con muchas de mis otras novelas. Pero casi al instante vino alguien de Los Ángeles a decirme que querían estudiarlo. Y yo dije, vale, váyase y piense algunas propuestas. Eso me hace recordar un aspecto central de toda novela. No conozco ninguna otra forma de arte en la que se pueda dejar hablar a alguien de igual manera. Sí, se puede poner a un actor a hacerlo, pero no has ganado nada en absoluto. Creo que tendrá que quedarse en novela. Si se hiciera una película, sería de segunda. Esto tenía que ser una novela. Y lo mismo en el caso del teatro. Sí, sería interesante, pero no aportaría nada. Hay dos temas que están muy presentes también en la novela, la poesía y el vino. La poesía porque el padre es poeta, es editor de poesía y su alumna también es poeta. Y luego el vino porque allí todo el mundo bebe. Incluso hay momentos muy divertidos cuando el feto sufre de resaca por las trompas de la madre. ¿Qué relación mantiene usted con la poesía y con el vino? Son dos grandes placeres de la vida. Sé que está el esquí, el sexo, la cocaína y muchas otras cosas. Pero en los primeros puestos de mi lista están la poesía y el vino. A veces, cuando tomo una copa de vino, pienso, esto es lo mejor que ha producido la civilización. Y lo mismo pienso a veces cuando leo algunos de mis poetas favoritos. Mi narrador, cuando está bebiendo, se emborracha con su madre, a menudo se da cuenta de que sus pensamientos se producen como si fueran poesía. Como él dice, cuando ha tomado un buen Sancerre, sus pensamientos empiezan a desenvolverse como si fuera Shakespeare. Como si él mismo se hubiera imbuido de su espíritu. He leído que el germen de esta novela está en una conversación que mantuvo usted con su nuera cuando estaba embarazada, no sé si de su nieto o de su nieta. Y tengo una curiosidad, no sé si la ha leído y si ha sido así, ¿qué le ha comentado de la novela? Me dijo que le había encantado, la hizo reír, la disfrutó mucho, le conmovió mucho la dedicatoria. Me pregunta por mi vida familiar. Y sentiría decepcionarle si le digo que la vida familiar me ha dado más alegrías que el vino.